Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Tenemos el lujo, el honor de contar con una baracaldesa estupenda, una actriz maravillosa y alguien que ha tenido mucha paciencia para responder a nuestra llamada. Maribel Salas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues por fin, encantada de estar aquí, y tengo que decir que la paciencia desde luego ha sido vuestra, porque, madre mía, os he mareado un poquito. No nos has mareado nada, estamos encantadas de recibirte aquí. Queremos conocer un poquito de tu vida, un poquito de ti, lo que nos quieras contar, y charlar pues tranquilamente, como tú has dicho antes de comenzar, que fluya la conversación. Eso es, como tienen que ser las cosas, que estemos a gusto, con buen clima y que hablemos de lo que nos interesa a cada uno. Oye, tanto homenaje, últimamente estás de homenajes por todos los lados. Porque estoy asustada, David, asustada. ¿Por qué, mujer? Porque no sabes tú que lo de los homenajes suele ser como póstumo. No, para nada, para nada. Y de repente digo, madre mía, cuánto homenaje, ¿qué es esto? Para pero nada. Estoy tan feliz porque, no sé, el homenaje del domingo pasado, te refieres, me imagino, que a ese, que fue en Baracaldo, en el Teatro Baracaldo, fue un regalazo, porque que se haga en tu pueblo, en el teatro donde yo me enamoré por primera vez del escenario y de la interpretación, y dije, yo quiero dedicarme a esto, y con mi gente, con gente que hacía tiempo que no veía, con gente de ahora, con mi familia, amigos, bueno, no sé, fue súper emotivo. Yo, que soy súper sensiblona, estuve llorando todo el rato, pero feliz. Pero hay Maribel para rato, tienes mucho carrete y no paras de trabajar. Sí, la verdad es que yo tengo energía, tengo ganas, tengo ilusión, sigo teniendo pasión, porque hay veces que a medida que pasa el tiempo pierdes un poco esa ilusión y esa pasión por la profesión. Y yo al revés, yo cada vez tengo más, tengo ahora una edad en la que los personajes, no sé, me están viniendo cosas muy interesantes, muy... Siempre, como bien sabes, pues he tenido mucha más comedia en mi trayectoria, pero ahora me están llegando personajes, pues un thriller estoy haciendo ahora, pues muy, no sé. ¿Y distintos? Te apetece mucho hacer muchísimo, ese tipo de personajes. Tengo muchísimas ganas de, no de salir de la comedia, porque yo me muevo bien en la comedia, me gusta, lo disfruto mucho, pero también, pues no sé, probar otras cosas, hacer otras cosas. Y además, yo creo que pasa sobre todo en España, o igual pasa en general en todas las industrias, ¿no?, del espectáculo, pero que se tiende a encasillar a las actrices, a los actores, ¿no? Pues sí. De comedia, de tal, que al fin y al cabo un actor o una actriz desempeña un papel, se le puede conocer más por un proyecto, pero eso no quiere decir que no tengas ganas y no tengas necesidad de probar otras cosas diferentes, ¿no? Eso es como que te han visto en una cosa y parece que creen que solo puedes hacer eso. Por eso yo agradezco mucho a la gente que ha tenido, pues que ha visto más allá de eso, ¿no?, y que ha apostado por darme otro tipo de papeles. Eso me parece muy importante para que, no sé, si al final nosotros lo que queremos es jugar, divertirnos, encarnar otro tipo de personajes, y da igual que sea comedia, que sea drama. ¿Cuándo te diste cuenta que te encantaba jugar? Pues yo desde pequeña, la verdad es que esto yo creo que casi todos los actores tienes como esa vena cuando eres pequeño, que siempre te suben encima de una mesa y te ponen a contar chistes. Y no hay quien te baje luego. Que luego no hay quien te baje. O coger un micrófono. Esas cosas yo creo que un poquito igual lo tienen casi todos los niños. Pero sí que es verdad que el punto de inflexión, el momento en el que yo vi la interpretación como algo profesional, fue una vez que el colegio, yo estudiaba en el colegio Rontegui, que la profesora nos llevó a ver una función de teatro, que la verdad es que no recuerdo cuál era, pero recuerdo estar allí, que se abrió el telón y que a mí me pasó una cosa por el cuerpo y dije, pero ¿qué es esto? Es como que entendí la magia, empecé a ver personas haciendo de otros personajes y dije, pero esto es maravilloso, yo quiero hacer esto toda mi vida. Y ahí fue cuando me enganché. Luego ya empecé a buscar grupos de teatro amateurs y hasta que entré en la escuela profesional. Pero fue así, fue como un flechazo. Tú naciste en Baracaldo, viviste en Baracaldo. ¿Hasta cuándo más o menos aproximadamente? Pues he vivido casi siempre. Estuve casi una siempre. Temporada viviendo en Algorta, unos años, pero casi siempre en Baracaldo. Toda mi adolescencia, mi juventud, luego estuve pues como 6 o 7 años viviendo en Algorta y ahora he vuelto otra vez a Baracaldo. ¿Y esto de los actores y las actrices que se van a Madrid, cómo lo viviste tú? Oh, pues hubo un momento en mi carrera que no sé, que tenía que, no tenía que decidir, no había nada que me obligara a decidir, pero sí que es cierto que todos, muchos compañeros emigraban, iban a Madrid a buscarse la vida y tal. Yo tenía como mucho apego a mi pueblo, a mi cuadrilla, a mi gente, y dije que, pues, que quedándome aquí también podría hacer mi carrera desde casa, ¿no? Yo entendí que se podía. Y no me arrepiento en ningún momento, porque yo he ido a trabajar a Madrid, he vuelto y he tenido siempre mi sitio de referencia, mi raíz aquí. Y yo creo que es muy importante, porque además parece como que el hecho de que vivamos en un sitio es como que no nos podemos mover de ese sitio. Eso es. Cuando al fin y al cabo no deja de ser una base de operaciones y tú te puedes ir a Madrid a trabajar y quedarte o una semana o dos o cinco meses y luego regresar un poco pues a tu familia y a tus raíces, sí, ¿no? Volver a mi norte, que es lo que me da... Y tú empezaste a trabajar aquí, empezaste con grupos amateurs de teatro, ¿y cuándo tú notaste que tu carrera artística empezaba a despegar? Bueno, pues yo eso, empecé en un grupo amateur y como cada vez me pedía más el cuerpo, pues empecé a informarme sobre las escuelas profesionales de interpretación hasta que decidí hacer la prueba para una. Y me cogieron y se me presentó un problema, porque yo ya había terminado de estudiar y había empezado a trabajar en una empresa, estaba, lo que se dice, pues bien situada. ¿No? Porque además, perdóname, me han dicho que estudié informática. Estudié informática porque dije, bueno, lo que más salidas tenga, ya ves tú, que no tiene nada que ver con mi vocación artística, era como buscando seguridad, sí, que es algo que los artistas no tenemos, no en tenemos la vida. Nunca. Pero bueno, era como en aquella época se llevaba, empezaba la informática y se llevaba. Y después, pues eso, empecé a trabajar en una empresa bastante importante. Y yo no era feliz, o sea, me faltaba algo, estaba bien, estaba económicamente, pues que puedes pedir, terminas de estudiar, estás trabajando, pero me faltaba eso, desarrollar esa faceta. Y dije, bueno, pues voy a presentarme a ver qué pasa. Claro, me presenté y me cogieron y ahí vino el problema. Tuviste que elegir. Claro, tenía que elegir porque ya era la escuela profesional, que tenías que estudiar pues todo prácticamente todo el día, porque estaba toda la mañana, pero luego entre los trabajos, ensayos y demás, y lo tuve claro. Fui donde mi jefe y le dije, pues que lo dejo, que tengo un palpito. Que tengo un palpito y que soy actriz de toda la vida. Y que soy actriz. Y la verdad es que fue durísimo, imagínate, dejar una cosa, un trabajo así con lo que costaba. Para la familia, en el entorno, pero estás loca, pero no puedes hacer... Pues la gente me decía, pues puedes hacerlo en plan aficionado, haces en tus horas libres, pero yo sentía otra cosa. Y la verdad es que fue duro, pero creo que la mejor decisión de mi vida. Nunca me arrepentiré, y eso que los inicios ya te contaré. Es un salto de fe también, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Es apostar por algo que además, pues bueno, igual ahora, ojo, que ahora también hay mucha competencia, no sé cómo ves el mundo de ahora, pero igual antes también había como menos seguridad o no saber, ¿no? Es tener ese plan B, como tú decías. Sí, antes te educaban para sobre todo, para tener tu vida solucionada, para tener tu hipoteca pagada y para vivir con unas condiciones gracias que nos acercan. Nos acaba de traer nuestro querido amigo José Ángel, amigo íntimo de Huesa de Historias, una botellita de agua. Se agradece. Y eso te digo, que nos educaban para eso y entonces no concebías otra manera de... mi familia no se entendía la vida de otra manera que no fuera a estudiar, trabajar y... ¿Y cómo se tomó entonces la decisión? Pues mira, hubo de todo. Yo al final en el trabajo ya era bastante infeliz, yo llegaba a casa bastante triste. Entonces yo pensaba que iba a ser más shock en casa, pero bueno, entendieron que yo no estaba bien. Entonces me dejaron, hubo un poco de crisis, pero bueno, yo creo que lo entendieron. Y luego he tenido el apoyo de mi familia siempre, mis hermanos han estado siempre ahí apoyándome, porque claro, yo ya, no te voy a decir que la vocación me vino tarde, la tenía, pero empecé a desarrollarla ya con 21, 22 años, no sé, por ahí. Entonces, claro, es cuando ya empiezas a buscar un poco la estabilidad. Sí. Y ahí han estado mis amigos y mis hermanos al pie del cañón conmigo para apoyarme, ayudarme en toda mi carrera hasta que ya, pues gracias a Dios, me vino un poquito de suerte o como quieras llamarlo, de trabajo, porque yo creo que la suerte se trabaja. La suerte se trabaja, la suerte no viene de caída del cielo. Sí, eso fue un pico y pala, hasta que ya pude decir, bueno, pues llegó vaya semanita, que fue un poco lo que me catapultó un poquito al panorama ya donde ya la gente me conocía y me contrataban para más proyectos. Pero ¿cuánto trabajo antes de eso? Me refiero, muchísimo. Trabajo no solo visible, sino invisible, ¿no? Pues el estudiar, el luchar, mucho. Castings, pruebas, teatros. Pruebas y crear teatro, café teatro con tu maletita de sala en sala por las noches. La precariedad un poco también de los inicios. Terrible. ¿No te asustó un poco el éxito de Vaya Semanita? Lo viví muy, muy bien porque no fue una cosa... A ver, nosotros éramos una familia, éramos un grupo de gente que nos queríamos sobre todo. No éramos, no había ningún codazo, nadie quería sobresalir más. Éramos gente divirtiéndonos, haciendo lo que hacíamos y viendo que la gente respondía y acogía muy bien el contenido de Vaya Semanita. Entonces, no lo vivimos como algo traumático. Sí que fue un poquito... A veces te resultaba raro, ¿no? El no poder tener una vida normal porque te paraban por todos los lados. Ya era... Era como, a veces no estabas preparado para eso. Pero yo qué sé, la gente siempre es tan agradecida y al final es parte del trabajo, ¿no? También fue un programa que significó muchas cosas, quiero decirte. Fue un revulsivo, sí, que era en una época política bastante peculiar, para aquel entonces en Euskadi, y que le pusieran un toque de humor a todo el tema de que había en ese momento... Fue algo innovador y aparte el humor vasco, ¿sabes? Que era como un humor muy de aquí, que además se acabó viendo fuera de Euskadi. Pues tuvo muchísimo éxito, sí. Tuvo mucha repercusión y fuera de Euskadi. Y que ha gustado mucho. Sí, o sea, yo creo que ha sido un programa muy, muy importante. Yo creo que fue necesario, porque coyunturalmente antes no se podía haber hecho humor porque había muchísimo dolor, había muchísimo enfrentamiento todavía. Y en ese momento en que nosotros lo hicimos todavía era como era sí. Un poco bofetada, pero yo creo que era tan necesario, la gente tenía tanta necesidad de descensar un poco, de aliviarse un poco de esa presión, que fue bueno un hito en la historia y abrió camino para muchas cosas de humor que vinieron después, muchas, tanto películas como series como mil cosas, yo creo que parten mucho de Vaya Semanita, ¿eh? Lo que dice David es que fue al final la primera vez que Euskadi exportaba humor, porque estábamos muy acostumbrados al humor andaluz, al humor catalán, pero nosotros no teníamos ese sello, ¿no? de humor, y a partir de Vaya Semanita, es verdad que además Vaya Semanita se exportó muchísimo, se veía en todas partes, y sí que empezó a calar ese humor vasco que luego generó pues otro tipo de pues todo lo que ha venido detrás, ¿no? ¿Cine o televisión, Maribel? Uf, qué difícil. O teatro. O teatro. ¿Quién quieres más? Bueno, al fin y al cabo, no hay que elegir, por supuesto, pero no, ¿en cuál de los ámbitos te sientes mejor? ¿Sabes qué pasa? Es que a mí me gusta tanto mi trabajo que el teatro, por supuesto, es lo más, porque el teatro es la creación del personaje. Es fantástico porque estás un mes y pico, dos meses creando, generando algo, probando, y eso es para un actor es un lujo, ese tiempo, ¿no? De investigación y de crear. Luego, la magia del ahora, del momento, de la conexión con el público, la cercanía. Yo creo que tiene todos los ingredientes para que un actor pueda disfrutar muchísimo. Pero claro, la televisión y el cine también es que es tan mágico, sobre todo el cine es pura magia, y cuando tú rodas una película y luego la ves montada dices, pero eso lo he hecho yo. Es como, no sé, cada cosa tiene algo que engancha y algo que a mí me apasiona. Cuéntanos en qué estás ahora. Uf, pues estoy muy feliz. Lo que puedas contar. Estoy muy feliz porque tengo ahora mismo un montón de proyectos. Estoy en teatro. Estoy en televisión, cine también acabo de estrenar un par de películas y tengo otro proyecto cara al 24. Estoy con dos giras teatrales. Una es Todas las hijas, de Andrés Lima, que estoy con el reparto de aquí de compañeras, amigas, y que estamos felices porque es un proyecto muy nuestro. Es una creación de Gemma Martínez, una compañera, sí, amiga y actriz, y ella partía de una idea que era rescatar un poquito nuestras reminiscencias de nuestras Bernardas Albas, nuestras madres, nuestras abuelas. Pertenecemos a esa generación bisagra que estamos todavía con esa educación castrante de nuestras madres, nuestras abuelas, y queríamos un poco hablar de esas mochilas que llevábamos y tal. Entonces lo trabajamos en unos talleres de investigación con Andrés Lima, súper interesantes, aquí en Bilbao, y de ahí salió toda la artillería de hablar de todas nuestras vivencias, nuestras cosas, nuestros traumas, nuestras historias, ¿no?, de mujeres. Y es una maravilla trabajar con compañeras, con amigas, y ya te digo, ahora estamos de gira, felices, nos vamos ahora a Alicante, tenemos temporada en Madrid en marzo, muy contentas. Luego estoy también con las asambleístas, que es del Terrat, con Silvia Abril, Pepa Rus. Bueno, no he dicho el reparto de todas las hijas, y lo voy a decir, que están Gemma Martínez, Anne Gabarain, Sol Maguna, Víctor Rogado y una servidora. Y las asambleístas, estás Pepa Rus, Silvia Abril, Olga Hueso, Gabriela Flores, Pepa Zaragoza y yo. Estuvisteis en Mérida, además. Eso fue un proyecto para estrenar en Mérida. También es una historia de mujeres, también, de... Pues aquí lo que quiere hablar un poco, pues ya sabéis, la Asamblea de Mujeres de Aristófanes, al final, a pesar de llamarse así Asamblea de Mujeres, cuando lo leímos dijimos, pero es tremendamente machista. Total. Las mujeres desaparecen en el segundo acto, es todo súper... Es como Lisístrata, cuando se dice que Lisístrata es feminista y Lisístrata realmente al es revés, tremendamente machista. Machista, machista. Entonces, claro, Troncoso, José Troncoso, el dramaturgo, dijo, es que yo esto, vamos, no hay por dónde cogerlo. Hizo una adaptación bastante libre, basándose un poco en esa Asamblea de Mujeres, donde efectivamente nosotras atravesamos cada una nuestro bosque, que es nuestro temor, nuestro dolor, lo que nos perturba un poco en la vida, para llegar a votar a esa asamblea y votar por las leyes que realmente a nosotras nos pueden favorecer, ¿no? Al final no tienen por qué decidir los hombres. Y es muy divertida, Silvia Abril es un descubrimiento de mujer, porque es toda pura energía, puro juego. Y estamos también muy contentas también de gira con ella y compaginando las dos giras en cuanto a teatro, eso. Y luego sigo con mi monólogo, que también hace tiempo me embarqué en la aventura de monologuear, que me parece también muy interesante porque es otro concepto diferente. Eso es humor con el público. Vamos, que cada vez puede pasar lo que... Sí, eso. Depende cómo esté el público. Sí, según veas las reacciones, tú vas adaptando tienes lo que vas diciendo y el texto. Es muy rápido porque tienes que medir muchísimo. Una prueba de fuego. Sí, es difícil. Y yo cada vez, fíjate que hago teatro, hago un montón de cosas, pero el pánico que yo siento cada vez que voy a salir al escenario a interpretar el monólogo es atroz, porque a ver, ¿qué pasará hoy? Y depende de tantos factores, además, que al fin y al cabo, cuando la gente va a ver un espectáculo... Bueno, aparte que estás arropada, puedes estar más o menos arropada, porque es un espectáculo también solitario, ¿no? Pero siempre hay un contexto, una obra, pero un monólogo es tan variable, ¿no? Sí. Es miedo, es miedito. Pero bueno, yo ya lo tengo bastante testado y lo disfruto mucho. Ya ha llegado el momento en el que lo puedo disfrutar. Y luego también tengo un montón de proyectos de series. Estoy terminando La Segunda Muerte, que es una serie de DLO que la estamos rodando en Cantabria, uh-huh. en Liérganes. Me voy el lunes para allá a terminar. Me quedan ya muy poquito, una semana de grabación. Y es un thriller que parte de la aparición de una mujer muerta en una cabaña que había fallecido ya hacía 7 años. Entonces se investiga a ver por qué ha pasado, a quién se enterró en su lugar. En fin, es toda la trama que genera eso y me apetece, o sea, me está gustando muchísimo porque lo que te decía, es un personaje muy distinto. Un cambio de registro, ¿no? Sí, a la comedia. Y luego empiezo también el lunes con Alauda Ruiz de Azúa, que está rodando aquí en Bilbao, que ya sabéis que estamos ahora como queremos con los rodajes en Bilbao. Sí, la verdad que sí. Con el incentivo fiscal está Bilbao que se sale de rodajes. Y empiezo la serie Querer, que también es una temática bastante que va a dar mucho que hablar. Y luego tengo un proyectito muy interesante a partir de enero para Telecinco con Bambú, una serie semanal en prime time. Wow. Y muy potente, con un personaje también distinto y que es melodrama, que tiene un poquito de comedia, pero también un poquito de lagrimilla, como a mí me gusta. Y nada, proyecto también de cine para el 24, así que estoy que no me lo creo. Estás que te sales. Estoy que me salgo, estoy feliz. ¿Y qué haces en tu tiempo libre, Maribel? ¿Qué tiempo libre? Cuando tienes tiempo libre, te iba a decir, lo veo, entre tanta cosa veía complicado, pero... No, sí que procuro sacar, porque además los rodajes son muy intensos, pero luego también te permite tener ese tiempo. El tiempo libre, ahora mismo, familia. Tengo a mi aita ya muy mayor, hace 94 años ahora en diciembre, y ahora empieza a ser un poquito más dependiente, y ahí estamos. Estamos ahí al pie del cañón. Estamos en la época de apoyar a las familias, ¿verdad? Sí, es que yo con la vida que llevo también... tanto tiempo fuera, pues cuando estoy aquí me gusta dedicar tiempo es lo que toca, es lo que tienes que hacer y, joder, que se lo merecen, que al final ellos también lo hicieron por nosotros y hay que estar ahí. ¿Y alguna colaboración musical por ahí en el horizonte? Ay, ¿por qué me preguntas eso? Porque me encantaría, no tengo nada previsto, pero me encantaría, porque... Bueno, a mí me gusta mucho cantar y siempre he tenido un grupo de música y demás, pero últimamente no tengo yo nada. Es una faceta como menos conocida tuya, ¿no? Sí, no, nunca sea así públicamente. Lo hice en mis inicios y no era tan, era más amateur, pero, pero me chiflaría. Ahora mismo es lo que me queda ya para hacer. Siempre te puedes hacer estrella de TikTok, Maribel, joder, y empezar y te haces viral en un momento. Yo estoy convencidísimo que si te pones a cantar, vamos. Pues mira, no lo descarto. Lo que pasa es que todavía me da mucho pudor. Fíjate, que es curioso, ¿eh? Lo que es Instagram, TikTok, todo eso, me da como pudor todavía mostrar esa parte así. No sé, no, todavía no he dado ese salto, ni creo que lo dé ya. Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Bueno, ya hacemos muchos años. Hablábamos antes de comenzar la entrevista y también en una conversación previa que tuvimos sobre la importancia, ¿no?, de acercar a las nuevas generaciones al mundo del teatro, al mundo del arte, de la cultura en general, pero sobre todo al teatro, ¿no? Ese momento que tú tuviste de descubrir lo que te gustaba, ¿no? Qué bonito, cuando se abre un telón. Jo, pues no sé si se está haciendo, si se está acercando lo suficiente el teatro, las artes a los pequeños y a las pequeñas. ¿Tú qué piensas? Jo, yo creo que es tan necesario. Yo creo que no se está cuidando demasiado. Los chavales ahora tienen un sobreestímulo brutal. Están totalmente conectados y no es mal, ojo, que yo, a pesar de que tengo ya muchos años, entiendo que es algo que con lo que tenemos que convivir y que también tiene su parte positiva. Pero me da miedo que se pierda la autenticidad del teatro, por ejemplo, o de las artes escénicas, de incluso del cine, ¿no? Que es todo tan rápido, la gente prefiere ver YouTube, aunque sea un contenido que no tenga mucha calidad, y perderse joyas que hay y perderse pues el poder generar también, ¿no?, esa nueva cantera que tan necesaria para que el cine y el teatro siga como hasta ahora, ¿no? Entonces a mí me parece fundamental que haya un compromiso desde las escuelas para iniciarles en este, para llevarles lo que hablábamos antes, que vayan a ver, que igual un día no les gusta, pero otra les puede apasionar, que al final es muy importante. Sí, porque fíjate, cuando vamos al cine, todos hemos visto y todas hemos visto una película que no nos ha gustado. Y no dejamos de ir al cine por eso, ¿verdad? Y mucho menos en casa. Ahora que podemos ver cualquier película en casa en cualquier momento, no dejamos de ver ficción porque esta serie o esta película no nos guste. Sin embargo, el teatro parece ser que... Pues, vayas una vez sí. y veas un tostón que no te... ¿Qué tostón? Una vez fui al teatro y no me gustó nada, no he vuelto a ir. Pues, claro, y creen que el teatro es eso, ya siempre. Eso y hay es. Maravillas. Y además ahora para chavales están haciendo cosas muy, muy interesantes. Sí, sí, yo desde aquí me encantaría decir a los educadores que es una de las asignaturas pendientes y que lo notamos porque cada vez que vamos a dar una charla o algo, ves cómo los jóvenes, incluso los que se quieren dedicar a eso, no tienen una formación cultural, teatral muy interesante. Es porque es algo que por lo que sea no les ha calado. Sí, porque fíjate, talento hay. Hay nuevas generaciones de actores, actrices vascos muy potentes, pero sí que es cierto que, hablándolo, fíjate, con Unai, creo que fue con Unai Izquierdo cuando estuvimos aquí hablando sobre el programa Aguro, sobre el espectáculo Aguro Ochoa Feroz, que hablaba eso de que las nuevas generaciones no tienen esa cultura, ¿no?, teatral, igual que las generaciones anteriores tenían o que no han consumido tanto espectáculo o no lo sé. Pero igual falta esa parte. Sí, yo creo que están viviendo una época ahora lo que quieren todo, pues reivindicaciones, están buscando más la identidad, están en otra pelea y entonces se olvidan de cultivarse en eso, ¿no? Que al final es una base fundamental si te quieres dedicar a esto. Y que a base de cultivarse también vas a favor de tu identidad, que tu identidad se forma en base a cómo te cultivas, ¿no? Más criterio tengas, eso es. Cuando tengas más formación, es así. ¿Qué piensas de Baracaldo, Maribel? Ay, mi Baracaldo, pues ¿qué te voy a decir, mi Baracaldo? Yo soy súper defensora. Yo siempre digo que mi pueblo es lo mejor que... Donde mejor he vivido. He vivido por circunstancias en muchos sitios, pero siempre vuelvo a mi casa. Es donde me siento cómoda, donde tengo a mi gente y me encanta mi pueblo, ¿qué te voy a decir? ¿No te irías a vivir a otro sitio? Pues de momento no. Hasta hace poco siempre decía, ay, necesito sol, porque yo soy... Me encanta el calorcito y eso. Y siempre decía, un día me voy a ir a vivir a un sitio con sol. Pero luego, no sé, se vive tan bien, estoy tan cómoda aquí. Me gusta muchísimo y no creo que me vaya a otro sitio de momento. A nivel artístico, ¿qué referentes te han marcado? ¿Qué personajes, actrices, actores, creadores te han influenciado? Uf, pues un montón. Yo... No sé, he mamado un montón de actores, de una cantera de actores fabulosa, tanto aquí como fuera. Y joder, no me podía quedar ninguno. Es que a mí me ha tocado una época muy, muy bonita en ese sentido. Yo ya con la edad que tengo, mis referentes es todo gente muy, muy, muy, muy válida, muy formada, muy, no sé, mucha garra, ¿no? Y tengo un montón de referentes que no sé, decirte uno sería, esa época, no sé, la época esa para mí me ha marcado. Y todas esas compañeras también con las que estás compartiendo ahora proyectos y, como decías, estás un poco... Sí, porque claro, nosotros por edad igual hemos tenido, pues yo que sé, a Lolia Storica, a Nati Ortiz de Tarte, a Itziar Lazcano, gente que es un poquito mayor que nosotras, pero son las que nos han abierto camino y con las que hemos compartido también escenario y eso. Cuando yo veía Carraca o que era más joven y veía cómo funcionaban y veía a mis compañeras pues incluso Elena Irureta, Anne, que es un poco más de mi edad, pero también estaba en esa generación, para mí era, vamos, yo siempre decía, es que qué lujo, ¿no? Poder compartir escenario con ellas, poder mamar de ellas y... Y que abrieron camino también a nivel creativo aquí en Euskadi, en una época en la que tampoco, en la que también era algo bastante complicado, ¿no? Un tema cultural, exactamente, un desierto. Total, yo creo que fueron ellos los que abrieron un poco con Carraca, con Geroa, todos estos grupos que emergieron así en esa época, han sido los que nos han abierto el camino a las siguientes generaciones. ¿Cuál sería tu personaje favorito para interpretar? No digo alguien conocido, un personaje que ya exista, sino antes decías que te apetecía mucho hacer thriller, cambiar un poco de registro, ¿no? Pero que si pudieras fantasear de tener un personaje que te apetezca mucho, ¿cómo lo situarías? No sé, yo siempre que veo la mala malísima digo, ¿cómo me gustaría? Que nunca me dan mala malísima. No sé, yo creo que a la gente le costaría verte de mala malísima, pero yo creo, te lo digo con cariño, que harías muy bien el personaje. ¿Qué me has notado? ¿Qué has visto? No. ¿Que es por la paliza que le no, da a David cuando hemos entrado? No, pero creo sinceramente que la gente que se mueve muy bien en el humor es capaz de encarnar muy bien un personaje malévolo. Creo que hay que tener mucho humor y saber también reírse mucho de una misma para saber trabajar luego el mal. Ese registro. Y a mí me apetecería mucho hacer algo así como muy, muy extremo, ¿no? Muy, no te voy a decir como las telenovelas de esas malas, pero que también me hace gracia. Pero estos personajes, por ejemplo, hay muchos directores y directoras noveles que a veces, bueno, muchas veces toca la puerta de actores y actrices que igual tienen un registro diferente y les pues te apetece participar en esta película de terror, por ejemplo. Oh, terror, me encantaría. Yo es que te veo en una peli de terror. Es un género que me encanta, como Misery, ¿te imaginas? Así como, pues mira, no lo había pensado, pero... Me encantaría. O sea, que te animarías a hacer... ¿No, no tienes ninguna cortapisa a la hora de afrontar un proyecto? No. Además, cuanto más se distancie de lo que yo puedo mostrar, o sea, o se me puede ver, o lo que he hecho, pues mucho más interesante. Porque lo que te decía antes, el trabajo ese de investigación a mí es lo que más me gusta. Y ahí es cuando puedes tirar de eso, ¿no? De trabajo, de generar, crear algo tan distinto a ti, ¿no? ¿Y te animarías a hacer un musical? Me encantaría. Eso, vamos, eso llevo pidiendo eso no sé cuánto tiempo, porque sí que me hubiera encantado hacer. Y fíjate que no, nunca se ha dado la oportunidad, no he hecho ni casting ni nada para hacer un musical. Y yo creo que algún papelito cómico sí que he hecho, por ejemplo, Zarzuela, y me he divertido mucho. La Corte del Faraón hacíamos Gema Solillo de las tres viudas y era comiquísimo y muy gracioso y a la vez que cantábamos, pero claro, cantábamos como tres cacatúas. Me acuerdo el día, claro, es que todo en la zarzuela y en la ópera es todo como muy... El día que se hacía la prueba con piano, con todos los solistas y de repente iba pasando pues el solista, la soprano, tal, no sé qué, el barítono, no sé cuánto, y de repente las viudas. Nos plantamos las tres cacatúas delante del micrófono. Hizo toda la orquesta, ras, se dio la vuelta como diciendo, pero ¿quiénes son estas señoras? Pero os llevabais el foco, quiero decirte, divertido. Claro. Era muy divertido porque, claro, no cantas con una técnica maravillosa, pero éramos muy cómicas y eran unos personajes muy divertidos. Pero sí que me encantaría hacer un musical, me encantaría. Pues sí, a espera de que te lo propongan, proponlo tú. Claro. Quiero decir que ahora el género musical está... Bueno, siempre ha estado en auge, ¿no? Pero se hacen muchos musicales y... Sí. Y... Lo que pasa es que es verdad que aquí se ha hecho poco musical. Aquí se ha hecho poco musical. Igual es una cosa que tenemos que darle una vueltita. Ya voy a hablar yo con personas. Voy a mover mis hilos, María, voy a mover sus hilos. Y desde aquí animamos a que Maribel está abierta. Made in Euskadi, que bueno, que se están haciendo cosas, yo que sé, pues en ETV con Wassen, con un montón de sí. cosas así de chavales y eso están. Sí, pero fíjate, lo que tú dices, un musical hecho aquí, con y por gente de aquí, ¿no? Eso suena como muy. Pero tú me entiendes. Sí, sí. Pero musical. Producción potente aquí, yo sí, sí, no, lo veo, lo veo y no se ha hecho. No se ha hecho. Y no se ha hecho. Ahora con Ochoa Feroz, el musical de la Ochoa, que eso está. Es, ahora igual nos abre camino y vamos las siguientes para detrás de la Ochoa. Bueno, pues sí, me parecería. Unai, piensa en algo para ti. Pues no se lo digas dos veces porque este, vamos, enseguida nos monta sí, algo. Sí, sí. ¿Cómo te gustaría que se te recordara a nivel artístico? Uf, no sé, yo es que soy muy pudorosa, yo esas cosas así. No por un papel, ¿eh? No es como por esta, por ese trabajo o por el otro, sino ¿cómo te gustaría? También a nivel de trabajo, de compañerismo, sí, de todo. Sí, a mí me parece que yo lo que intento hacer en todos mis trabajos es generar buen rollo y buen ambiente, porque ahí, bueno, me imagino que en todos los trabajos, pero en eso también hay como hay inseguridad, hay miedos, hay no sé qué, la gente a veces se convierte en un poco, no sé. Un poco tirana, un poco. ¿Has vivido alguna situación de estas en el trabajo? Sí, sí, he visto gente que digo, es que no sé esto que aporta. Es como que tiene que marcar, como que tiene que ir de algo que no es para colocarse en un sitio. Y yo, a mí me horroriza y me espanta todo eso. A mí me gusta generar buen equipo y me gusta hacer reírme mucho los rodajes, que sea una cosa, porque ya que nos toca esperar mucho, hay mucha tensión, las horas nunca son suficientes y siempre se genera un poco de entre el cansancio y pues me gusta que haya buen ambiente, que nos podamos reír y divertir, y si la gente me recuerda como eso, como una persona que hacía buen rollo y que era buena compañera, pues ¿qué más quiero yo? Eso es lo que más me interesa. No solo no me parece poco, sino que me parece lo mejor por lo que puedes. Correcto, ¿no? Porque no en todos los trabajos, como tú dices, y menos en el mundo artístico, donde hay tantos egos, ¿no? Al fin y al cabo, esas inseguridades que nos hacen, bueno, nos hacen, o hacen algunas personas, ¿no? Mantener esas distancias y generar esas barreras, pues son un poco incómodas. ¿Tú te has sentido alguna vez no voy a decir menospreciada, pero el hecho de ser mujer, ¿tú crees que ha generado algún comportamiento un poco así por parte de algún compañero o director? O yo sí que recuerdo que al principio era más complicado hacer humor cuando empezábamos con Vaya Semanita y eso. Me acuerdo que una vez les dije, jo, es que los sketches están como escritos para tíos, para chicos, ¿no? Y nosotros estamos para servir los gags, para servir los chistes y demás. Y decían, jo, es que el humor. Y no de mala fe, pero es que el humor es como de hombres, me decían. Y yo, bueno, pues no sé, no tiene por qué. Igual hay que dar una vuelta a eso. Es como que se pensaba que tenía que ser así. Pero luego en las siguientes etapas, la verdad es que ya había un montón de personajes escritos para mujeres. De hecho, yo he hecho la Gitana Berchale, la Coro Echevarría. Tengo un montón de personajes femeninos que fueron un regalo y que digo, joder, esto sí, también nosotras podemos hacer humor, y la verdad es que no he sentido eso ya nunca más. Afortunadamente ahí también abristeis camino, demostrar que el humor vasco no es solo cosa de hombres, sino que las mujeres también pueden hacer reír. Sí, y yo creo que hay grandes, no quiero decir humoristas, porque son grandes actrices, sois grandes actrices vascas. Cómica que efectivamente podemos también, como dice mi amiga Loli Estoreca, hacer de reír, que me parece que es bastante más difícil que hacer de llorar. Eso dice todo el mundo, es verdad, la gente dice que es más complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que, no sé si lo tienes que tener, no sé si es algo que va innato a la persona o es la actitud en la vida. Yo como a mí me gusta vivir con el sentido del humor, me parece fundamental para la vida, para digerir todo y procuro tomarme así la vida. Me imagino que en el trabajo pues también. ¿A ti te consideraban graciosa de pequeña? Mi madre siempre decía que era graciosa. Yo no me considero nada graciosa, la verdad. De hecho, que le pregunten a mi hijo ahora. El otro decía, Juanma, tienes una mala hostia para ser cómica. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 27 años, vale. Es un amor, es técnico de sonido también, está en el mundillo. Y eso, no sé, nunca me he considerado graciosa. Sí que tengo vis cómica por lo que te digo, porque me gusta vivir la vida con humor, porque me río de todo. Si tuvieras que dar un consejo a alguien que empieza en el mundo de la interpretación, ¿qué consejo sería? Uf, pues yo no sé, yo creo que lo más importante es, o sea, tú eres único. Porque es que todo el mundo piensa que hay mucha competencia y eso te lleva a un lugar de, a veces, no sé si de envidias o de querer subir de una manera. Si tú trabajas, estás en el camino de lo que quieres, de lo que te gusta, no necesitas ni pasar por encima de nadie, ni, no sé, al final vas a estar donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer y sin pisar a nadie y sin creerte que tienes que destruir a nadie para, no sé, yo creo que es tener pasión, creer en lo que haces, creer en ti, sobre todo, que eso es un poco contradicción porque yo soy tremendamente insegura, pero en el fondo siempre tienes que tener ese creer en ti para poder avanzar y poder no desviarte del camino, ¿no? Como tú dices, yo creo que todas las personas creadoras, artistas, tienen esa pasión que no les deja desfallecer, pero al final como una inseguridad también terrible, sí. ¿No? Y ¿cómo se mantiene la llama cuando hay esos momentos en los que no te llaman durante X tiempo, donde pasa alguna cosa que te hace dudar un poco de... Porque esos momentos son duros. Es muy duro y siempre lo achacas a ti, siempre el problema lo tienes tú. No, no te da por pensar, bueno, pues por lo que sea... No hay algo para mí, es como, jo, he hecho mal el casting, no les gustó por no sé qué, estoy acabada. Yo recuerdo que tuve una época hace muy poco que no fluía tanto el trabajo como ahora. Y claro, yo pienso, claro, es que ya la edad que tienes, no, es que te tienes que retirar. Y es que la cabeza te manda unos mensajes. Mujer, retirarte. Que sí, pero es por la inseguridad que tenemos, que estás tan expuesto, es algo tan... que al final tú crees que tienes la culpa de todo y que eres la peor del mundo y que al final siempre te machacas. Nos machacamos muchísimo los actores, pero es por eso, porque hay mucha exposición y porque al final eres tú. Es que es tu instrumento de trabajo eres tú y es duro. Maribel, ¿cómo viviste el otro de tus grandes éxitos en televisión que fue Ahí Abajo? Ay, jo, eso fue un regalazo. Eso fue una maravilla porque, claro, nos fuimos... un equipo de gente de aquí que nos conocíamos, que habíamos trabajado siempre juntos, que éramos amigos. Imagínate el día que aterrizamos en Sevilla todos, nos bajamos del aeropuerto como Paco Martínez Soria, en Sevilla, con ese tiempazo en octubre de terraceo, diciendo, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Pero qué maravilla? ¡Qué maravilla! Y 5 años así, en una serie muy coral, que tampoco tenías una responsabilidad, podías disfrutar de la ciudad, podías disfrutar del descanso. Y estar en una ciudad que no es la tuya, que no tienes nada que hacer, nada más que disfrutar, salir a cenar, maravilloso, trabajar y divertirte. Entonces fue un regalo y ir de la mano pues de Anne, de Iker, Gorka, Terol, de John, Nerea. Bueno, al final era como eso, una cuadrilla, como un gran hermano, una cuadrilla de amigos que se va de vacaciones durante 5 años. Estábamos en el mismo hotel. Bueno, yo qué sé, es que era divertidísimo. Santi Ugalde, tú imagínate, era un planazo. ¿Duró cuántos años? 5 años la experiencia. 5 años, 5 temporadas. Y sí, y con eso, con esto del público, ¿no? ¿Cómo se dice? Con el favor del público. Eso es. Y entonces era maravilloso. Claro, esas cosas que te pasan en la profesión que son regalitos, que los vives como, jo, podía ser así. Podría terminar así mi vida aquí. Yo tengo ganas de verte en un musical, Maribel, así que espero que la próxima vez que nos... Bueno, espero que nos veamos antes, desde luego, y verte encima de un espectáculo y verte en cualquier lugar, porque siempre es un placer. Pero me gustaría verte cantando encima de un escenario, disfrutando, verme. Y que puedas volver aquí a contarnos esa experiencia. Igual te haces estrella del TikTok. ¿Antes? Vamos a probar. Luego que, vamos a hablar. Oye, yo no soy experto en TikTok, pero te aseguro que hasta las empresas usan TikTok para hacer difusión de sus contenidos. O sea, es una cosa seria ya, ¿eh? No, hay que darle una vuelta a eso porque es verdad que... Si hasta Scorsese se ha hecho famoso porque su hija la ha sacado en TikTok, que yo me he enterado ayer o hoy mismo, no sé cuándo ha sido, y él no sabía que se lo veía gente, imagínate tú, eso ha enterado después. Cuando ya todo el mundo ya es como, que salga tu padre, sí. O sea, imagínate, si Scorsese puede hacerse viral en TikTok, pues es el momento. Hay que darle una vuelta, sí, pues igual sí. Es el momento, así que, bueno, sí que es cierto que tengo muchas ganas de ver todos esos proyectos que nos has comentado, sobre todo esos dos, no sé si son thrillers los dos, pero ese cambio de registro que me parece como súper interesante y ver dónde te lleva ese... Sí, la verdad es que eso te puede abrir otras puertas, ¿no? No sé, a ver cómo queda también, porque yo ahora estoy muy feliz grabando, pero luego igual cuando me vea digo, ay, no. No, no creo. No lo sé, porque es verdad que hasta que no lo ves no sabes muy bien lo que estás haciendo. Pero estoy muy arropada, estoy con Carra Lejalde, con bueno, Arturo Querejeta, que hace de mi marido, y Carra es pues un personaje también muy afín a mí en la serie. Y estamos muy... No sé, es que trabajar con ellos es una maravilla. Estamos como haciendo muy buen equipo. Ahora con las plataformas, además, yo creo que también hay otra edad de oro, ¿no?, para la ficción, porque antes estaban las cadenas de televisión, poca gente consumía televisión, o las audiencias también se ven de otra manera, y la tiranía de la audiencia también hace que un producto que es muy bueno pues igual no resista todo lo que debería resistir. Y una plataforma, al fin y al cabo, ofrece el producto de otra manera, la forma de consumo es diferente, y también se hacen muchísimas series que yo creo que está dando muchísimo trabajo a la profesión. Desde luego, para los actores esto es un momento dulce, porque lo que dices es que tenemos un montón de opciones y se han recuperado las pruebas que hacía tiempo que para hacer una prueba decías, es que hace que no hago una prueba, pero ahora está en constante movimiento, y yo creo que estamos todos muy contentos. Y lo que te decía, el que haya venido también a Bilbao para los actores de aquí también es un motivo de alegría, sí. Se están grabando muchas series en Bilbao, que además están viendo, gracias a las plataformas también, en muchas partes del mundo. Sí. O sea, que imagínate que te llaman de Hollywood. Madre mía, o para hacer una serie internacional. No, el trabajo a nivel de series internacionales, porque hay mucha coproducción, es cada vez más habitual. Imagínate que te proponen... Lo que sí es verdad es que cuando grabas una serie de éxito, yo que sé, por ejemplo, pues La Casa de Papel, por ejemplo, con Itziar Ituño, que al final te conviertes en alguien popular a nivel mundial. Sí. Es como de asustar, como bueno, puede pasar, porque lo que dices ahora lo ve todo el mundo, pero es verdad que a mí Hollywood no me deslumbra, esa industria nunca me ha llamado la atención. Creo que te voy a decir que si me llama ahora mismo, yo qué sé, le voy a sacar un dedo ni hablar, aquí estoy. Claro, y además hay mucha gente que no es como antes, que también te tenías que ir a Hollywood y estar allí y buscarte. Ahora de repente, precisamente por esta visibilidad que tienen las series, te llaman, te vas ahí un mesecito y te vuelves para Bilbao, para Baracaldo, tranquilamente. Es una maravilla. Baracaldo, Hollywood. Pues mira, ya tenemos trabajo, el musical, Hollywood, anda, que no tenemos cosas que hacer. Bueno. Nos gustaría agradecerte una vez más tu presencia aquí en el programa. O a vosotros, estoy feliz. Sé que has sacado un rato para dedicarnos a esta conversación. Espero que podamos vernos. Por supuesto que nos vamos a ver, claro que sí. Escucharte cantar, que tengo muchísimas ganas de escucharte cantar en directo. Y espero que nos digas cuando saques tu cuenta de TikTok, porque vamos a ser tus primeros seguidores. Eso me voy a poner esta misma noche. Ya me has creado una necesidad y ya te lo contaré. Así que, Maribel, un abrazo y un saludo muy fuerte. Es que ricasco, de verdad. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y nos escuchamos en Website Stories. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer? Soul and romance, they always did the best they could. answer.